Tomaste mi pecado, mi culpa, mi temor, mi vergüenza, mi pasado, y lo borraste por amor. Jesús ha perdonado todo mi error. Jamás habría imaginado que existe tal amor. En la cruz hay libertad. Venciste al mundo una vez y para siempre. Jesús, mi amigo, jamás me dejaré.